Bienvenidos de nuevo a Third Strike en Español. Hoy escucharemos un total de 15 canciones y las dividiremos entre dos secciones. La primera canción es de Matco. Matco es una banda de rock de Madrid y Coruña, España, con su tema titulado Dinero. La segunda canción es de 7 MPS, 7 millas por segundo, una banda sudamericana de rock indie con sede de la ciudad de New York, con su tema Desesperando. La tercera canción es de Accidente, una banda de punk rock en España, con su tema Vuestra Ley, Vuestra Trampa. La cuarta canción es de Alejandro Filio. Alejandro Filio es un cantautor y guitarrista de México, con su tema De los Enamorados. La quinta canción es de Alma Mía, una banda de light rock, adult contemporary y jazz fusion de Brooklyn, New York, con su tema As We Learn. La sexta canción es de Carlos Carmen. Carlos Carmen es un cantautor y guitarrista chileno radicando en Los Ángeles, con su tema Dejaste Huella en Mí. Y por último, la canción número 7 es de Elise, una banda de rock alternativo basado en Houston, Texas, con su tema El Funeral. Ruling all over the world, desde China hasta Lejanes.

cuarto y sin fin. Y no me importa lo que piensen de mí. Esa es mi vida, yo la puedo arruinar. A mi manera solo quiero volar. Y ahora estamos de vuelta para escuchar las próximas 7 canciones. La primera es de Guismo Barrillas. Guismo Barrillas es un cantautor de guitarrista español radicando en Inglaterra, quien toca música rock, light rock, adult contemporary y jazz fusion, con su tema titulado Early Days. La segunda canción es de Mr. Sanchez. Mr. Sanchez es una banda de rock alternativo de Valencia, España, con un tema llamado Destino. Nuestra tercera canción es de Espantapájaros. Espantapájaros es una banda de rock alternativo basado en Houston, Texas, con su tema What You See. Nuestra cuarta canción es de Emily Backlove, un cantautor y guitarrista libanés venezolano radicando en México, quien toca música rock, con su tema titulado Sangre. Nuestra quinta canción es de Ace, pronunciado Ice. Es un cantante, modelo y actor cubano-mexicano basado en Los Ángeles, con su tema Adiós. Nuestra sexta canción es de Ángel Antonio. Ángel Antonio, un cantautor y guitarrista, es de Bayamón, Puerto Rico, quien actualmente vive en la ciudad de Nueva York y toca rock rockabilly con su tema titulado Adicción. Y nuestra séptima canción es de Part of Me Said. Part of Me Said es una banda de punk rock de Los Ángeles con su tema Te Vas. Stressful hearts weakening, every moment sees your turn. Try to reach with every move, something new. Dive into the ocean, lay beneath the golden sun. Silently before the day turns to dark. Memories are buried under waves across the sea. Hazel eyes and golden skies will take you back to me. Shadows lo que ves. Estás con los que crees. Es cierto lo que ves. Existe lo que ves. Thank you.

canción demente. Pero lo que pasa es que te tengo de frente. Y cuando yo te veo así con poca ropita, se me escapan algunas palabras loquitas. Eres mi adicción. Bueno, estamos de regreso y espero que hayan disfrutado y gustado de estas canciones. Si le gusta nuestra música, haga clic en me gusta en nuestra página Third Strike en Español en Facebook y suscríbase a nuestro canal de YouTube Third Strike Radio. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayas disfrutado de nuestro programa. Acompáñanos nuevamente el próximo mes para otro episodio de Third Strike en Español. Por ahora te dejo con Raúl Sandoval. Raúl Sandoval, a.k.a. Raúl Estéfano, es un cantante radicado en Miami, Florida, con su tema Caramelo. Mi caramelo, pedacito del cielo, ay, yo me muero por darte un beso. Mi caramelo, mi dulce cielo, ay, yo me muero por darte un beso. Ajá. Es tu piel la que contemplo, como la luna en el cielo, tan dulce, llena de amor, que agita mi corazón. Mi fragancia de verano, tu perfume me enloquece, hasta cortas mi respiración al acercarte a mi amor. Es tan grande su dulzura, no me empalaga, solo me llena de ternura. Su sabor en cuerpo y alma, y en tu boca hay fruta de sabor que alegra mi corazón. Esa piel canela, ay, que me vuelve loco al rozarlo con mis labios.